Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes 10 de septiembre, hay que acercarse también a las actividades e iniciativas que se van a desarrollar de cara a lo que podríamos determinar como agenda cultural y lúdica del fin de semana en nuestro municipio. No solo es noticia el inicio del curso escolar, también, bueno, pues otros contenidos, y en este caso pasa por hablarles de actividades y eventos. Y este es el caso de la Banda Municipal de Música, que va a ofrecer este viernes su tradicional concierto de pasodobles taurino en la Peña Torina Hermanos Bórquez. Vamos a hablar con su director, con Juan Pedro Ordóñez, que ya nos acompaña a través del teléfono. Juan Pedro Ordóñez, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío, a ti y a toda la audiencia. Bueno, pues concierto de pasodobles taurinos que creo que se rescata, se recupera, ¿no? Porque el año pasado no sé si se llegó a realizar con el tema de la pandemia. No se realizó, ni el anterior tampoco. Llevamos ya 2 años. Que no se ha podido hacer debido a las circunstancias que estamos viviendo. Gracias a Dios, pues mira, ya parece que la cosa va mejor, y entonces lo vamos a reanudar hoy con todas las medidas de seguridad, desde luego. Bueno, es importante este aspecto, ¿no?, a destacar, el hecho de que se vaya a retomar, se vaya a reanudar, como tú decías, porque es mucho esfuerzo, ¿no?, el que se tiene que hacer por parte de los colectivos, de asociaciones, como en vuestro caso, como la Banda Municipal de Música, como grupo, de trabajar, de ensayar, de preparar, cuando no se puede mostrar al público, ¿no? Es un esfuerzo quizás podemos decir que excesivo, porque no va a tener esa recompensa de mostrar el trabajo a los demás, ¿no? Y aún así, bueno, pues ha venido trabajando. Pues así es, resulta de que el músico tiene que estar practicando, aunque no vayamos delante del público, hay que hacerlo. Si no, es que no sirve después ya, que se olvida, los dedos no van, la memoria tampoco, la embocadura, vamos, es que se pierde todo. Y ya, pues la verdad que teníamos muchas ganas ya de retomarlo ya el directo, porque es que lo que te llena, tocan mejor. Cuando tienes un público delante, varía un 100%. Claro. Se reanuda, por tanto, el concierto en directo con esta cita, con los pasodobles taurinos y la Peña Torina Hermanos Bórquez. Vamos a entrar en detalle, si te parece, ahora enseguida, pero primero yo quería preguntarte, Juan Pedro, por, si este es el primer concierto que dais vosotros, ¿desde cuándo? ¿Cuál fue el anterior que pudisteis dar? Bueno, mira, de tiempo aquí atrás, los toros que han venido los hemos hecho. Hemos hecho 7 u 8 festejos, que parecía que todos estaban aquí para nosotros. Bueno, que por ahí en otras plazas que no había nada, y aquí se recogieron aquí y fuimos, pues, con las medidas oportunas, con las mascarillas y demás, y según parece, pues sin problema ninguno. Sí. Eso es lo último que hemos hecho. ¿Y es lo único también, Juan Pedro? No sé, lo único que hemos hecho, lo que es toro, es nada más lo que hemos hecho. Claro. Claro, nos teníamos que preparar, y quiera una semanita antes, y vamos para prepararnos. Porque es que la situación estaba tan mala que digo, vaya a ser que tengamos aquí un brote aquí en la música, y es lo único que nos hacía falta. Así que siempre con todos los medios de seguridad. Claro, los conciertos eran impensables, primero por la situación en la que estábamos, ¿no? Porque bueno, había restricciones, limitaciones, la autoridad sanitaria no lo permitían, pero luego además también por cuestiones de prudencia, ¿no?, de las propias agrupaciones. Pero sí que es cierto que hay un antes y un después, ¿no? El 5 de marzo se publicaba en el BOJA la orden de la Consejería de Salud y Familia, que marcaba, bueno, pues, o daba forma legal quizás a una realidad que hasta ahora no se había contemplado, ¿no? En torno a lo que era la actividad de las propias bandas de música amateurs, porque con el tema del COVID y las restricciones, vosotros os quedasteis un poco como en un limbo, ¿no?, los grupos de música, las bandas de música, y a través de, después de esa orden del 5 de marzo, pues ya sí que se pudo dar forma, ¿no?, de cuándo se podía ensayar, cuándo no, en qué contexto, si se podían dar conciertos y cómo, en fin, esto ya se estipuló legalmente, ¿verdad? Sí, nosotros pues lo hicimos así, pero vaya, es que Urique no es como en otro sitio. Aquí los espacios, no tenemos espacios cerrados donde se pueda hacer eso. Y entonces iba a haber aglomeraciones. Entonces se nos aconsejó de que no, que ya se nos avisaría cuando se pudiera hacer ya concierto al aire libre. Que estuviéramos preparaditos, haciendo nuestros ensayos y demás, pero que ya se nos avisaría cuando se pudiera hacer. Claro. Y bueno, pues de momento lo único que se ha podido hacer, ¿no? En este caso por parte de la Banda Municipal de Música ha sido eso, ha sido la participación o su contribución en los festejos taurinos. Y ahora ya por fin, pues tenemos el primer concierto, ¿no? Después de todo este tiempo. ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo habéis estado trabajando y preparándolo? Pues sí, hemos estado ensayando casi todos los días y hemos preparado un buen concierto. Vamos a tocar, a empezar con un paso doble ya antiguo, se llama Miguel del Pino, de Ricardo Boronás. Este hombre era alicantino, pero vaya, según parece estuvo de directo por aquí, por Andalucía. Una novia del sol, que este paso doble está dedicado a Argeciras, que ya lo dice el nombre, una novia del sol, de Emilio Burgo. El famoso paso doble Tercio de Quite, de Rafael Talén, gran paso doble que se toca mucho. Paco Ojeda, de Abel Moreno. La Gracia de Dios, que es un gran paso doble de concierto, de Ricardo Roy. Gallito, que es el paso doble que dicen que es el himno de la tauromaquia. Y hemos rescatado dos pasos dobles que teníamos ahí en archivo de los años 60, que es Gloria Torera, de Antonio Mirabé, y Manolo Montolió. Este Manolo Montolió fue un banderillero valenciano que él le gustaba hacer la suerte bien, sin miedo ninguno, y lucirse, y tuvo la desgracia de que falleció en el intento. Así que le dedicaron un paso doble y vamos a cerrar con este. Y después, pues ya las peticiones que normalmente nos hacen, como puede hacer la Morena Mi Copla, Nerva, etcétera. ¿Cuántas piezas en total calculáis vosotros? ¿No da tiempo a contar? Sí, mira, oficialmente vienen 8. Y por lo tanto, haremos 12 o 14. Que suele ser lo habitual, ¿no? La duración del concierto, una hora, hora y pico, sí, más ¿no? o menos, sobre ese tiempo, sí. Dependiendo del público, de las peticiones y de lo que pueda llegar. Pero todo esto también con los condicionantes del COVID. ¿Cuáles son, Juan sí, Pedro? Bueno, ¿cómo tocáis? Bueno, nosotros llevaremos nuestra mascarilla. Eso. Claro, es obvio que a la hora de soplar, el músico tiene que quitártela, si no, no puede soplar. Excepto los percusionistas, el platillo, bombo y caja, eso sí, la pueden tener puesta, yo también. Pero lo que es el que sopla ya es que no lo puede hacer. Yo lo que recomiendo es que a la gente que no se aglomere, porque claro, están los socios de la peña, que ellos están sentaditos en su silla, tienen su sitio, puesto que son socios de ahí. Los que se nos ponga por un ladito, hombre, que estén separaditos para que no vayamos a tener ninguna cosa fea. Será a las 9:45 y evidentemente en la puerta, ¿no? No es por el COVID, que siempre se ha hecho así. Siempre se ha hecho así. En la puerta de la Peña Torina, Hermano Forqué, y bueno, pues allí en la calle Doctor Reguera León, ¿no? Que es en la calle, se va a llevar a cabo ese concierto de pasodobles taurinos de la Banda Municipal de Música. Juan Pedro, yo en otras fechas te estaría preguntando también en esta misma entrevista por las marchas a la patrona, por los temas musicales de los Gigantes y Cabezudos. Este año eso ya no, da un poco de penita, ¿no? Nada, no. Eso sí, imagínate tú, si yo estoy informado de eso. Y habla muchas veces con el concejal y por si la cosa estaba mejor y nada, me decía que no, que feria no teníamos, que la patrona tampoco iba a salir y que si yo quería lo que fuera hacer algo, pero que eso sería ya por mi cuenta y riesgo. O sea que, en fin, limita mucho, ¿no? Porque es lo que decíamos al principio, las bandas de música, como la banda municipal, pues trabaja, se esfuerza, ensaya, quedan las personas que la componen para preparar una serie de piezas en función de eventos en los que va a tocar de cara al público. Si no hay esos eventos, pues todos esos ensayos no tienen sentido, ¿verdad? Bueno, entre comillas, claro. El músico tiene que ensayar. Sí. Cuidado, hay que estar preparado. Un futbolista tiene que estar practicado, tiene que estar, aunque no juegue, aunque tiene el banquillo, tiene que estar preparado, porque cuando el entrenador le diga, venga, que vas a salir, pues la música es igual. El músico tiene que estar preparado, tengamos actuación o no la tengamos. Claro, es que no se puede, no rinde. Ni rinde, ni la cabeza te ayuda, ni la boca, ni las manos, nada. Hay que estar siempre luchando y trabajando. Claro, es una dificultad añadida el hecho de lo que los ensayos pues no cuenten con el aliciente de poder tocar en público. Afortunadamente tenéis ese paso doble, ese concierto de paso doble taurinos que va a llegar hoy viernes, que sí que ha servido de aliciente y que viene a suplir un poco, bueno, pues la ausencia de la participación de la banda en el Día de la Patrona, o como decíamos antes, o en los pasacalles de Gigantes y Cabezudos, que bueno, pues eso sí que este año no lo vamos a poder tener. De cara al futuro, Juan Pedro, ¿cómo vais a trabajar? Porque claro, aquí todo es incertidumbre, ¿no? No se sabe qué puede ocurrir. Todavía no se sabe bien lo que hay, pero vaya que preparados están. Uh-huh. O sea, nosotros lo que queremos ya es hacer ya lo que viene, hacer conciertos de Santa Cecilia, y hacer ya los Reyes, en fin, Semana Santa, a ver si es posible que pueda hacer, a ver si esto va bajando, estamos todos vacunados y la cosa va mejor y se pueda hacer algo. Uh-huh, claro. Las hermandades que yo hablo, que tenemos contrato ya hace 2 años, pues lo que me dicen que, hombre, que cuentan con nosotros. Claro, pero que si se puede salir, que nada, que el contrato no se rompe, que se hace otra vez y nada, que adelante. O sea que hay que agradecérselo. Y mientras, los ensayos, ¿cómo estáis trabajando? Al margen de la preparación para este concierto de paso doble, ¿cómo habéis venido trabajando y cómo vais a trabajar también de cara al futuro? Tenemos que seguir igual. Uh-huh. De momento hay que seguir igual con los semanales, las sillas y la trigle separadas, que desinfectando aquello, uh-huh, las manos también, en fin. ¿Pero son ensayos semanales? ¿Con qué periodicidad? Sí, eso vamos. Normalmente la banda ensaya 2 veces en semana. Vale. Claro, el que está aprendiendo y eso tiene que ir todos los días. Porque no es como el que ya está más hecho, que con 2 ensayos, pues ya saca adelante la obra que se esté haciendo. Uh-huh. Uno que se le llama educando no está preparado para eso, ese tiene que venir antes. Hay que repasarle y enseñarle a tocar el papel. Uh-huh. Depende ya también de la condición que tenga, el nivel que tenga el alumno. Claro. Bueno, pues se está trabajando, por tanto, se sigue trabajando, ¿no? Desde la Banda Municipal de Música, con los ensayos de cara a los conciertos que se puedan organizar. Por ejemplo, hoy viernes llega el de Paso Doble Taurinos en La Peña, y por otro lado, bueno, pues a ver lo que nos va a deparar el futuro, ¿no? En cuanto se puedan ir retomando actividades de cara al público, de carácter festiva, donde participan los grupos de música. Juan Pedro, ¿qué nos queda? Invitar, ¿no?, a los oyentes, a todos los que nos estén escuchando, bueno, a esa cita. Hombre, exactamente, que nos acompañen con las medidas que ya he dicho anteriormente, que nos apoyen, y porque la verdad es que ya tenemos muchas ganas de actuar en público. Y también los socios también me ven por la calle y, ¿qué, este año qué? Ya me he enterado que vaya ahí. Digo, sí, este año ya estamos ahí con vosotros. Vea, que estoy deseoso ya de... Dice, ya estoy yo en primera fila. Digo, ya te veré. Bueno, pues aquí es invitación para el concierto de Paso Doble Taurino a cargo de la Banda Municipal de Música Maestro Juan Chacón, hoy viernes a las 9:45 en la Peña Taurina Hermanos Borges, en la sede puerta, calle Doctor Reguera León. Allí vamos a poder disfrutar de la música que nos ofrece la Banda Municipal de Música. Juan Pedro Ordóñez, su director. Juan Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre vosotros. Buenos días.